Mi madre se suicidó cuando yo era un niño. Éramos presa de la esclavitud. Mi abuela vendió a mi madre con mi padre. Hubo mucha disolución, mucha violencia. Hubo mucho desorden familiar. Y un día mi madre tomó la fatal decisión de quitarse la existencia. Quedamos huérfanos. Sufrí de mucha depresión. Mi vida era un laberinto. Una de mi hermana quedó de recién nacida 15 días. Se debatía entre la vida y la muerte. Y otra hermana de 2 años murió de tristeza cuando ya no estaba mamá. Mi hermano, como ya no tenía quien lo cuidara en la orfandad, puso sus dedos en una máquina industrial. Se había ido la energía y cuando volvió la energía le quita 3 dedos de cada mano. Entramos en la orfandad, en la pobreza. Mi padre salió de la cárcel y fui al orfanatorio. Ahí conocí muchas cosas como el homosexualismo, el afeminamiento, el narcisismo, el echarse con varones, era el acoso terrible en el orfanato donde estábamos como 500 huérfanos. Yo mojaba la cama hasta los 14 años, traumado. Ahora sé que se llama burling o bullying, pero era objeto de burlas. Yo hacía muchos rezos para calmar mi alma, tranquilizar mi alma y poder huir de las depresiones, poder huir de la soledad y poder huir de ese adentramiento, de esa concentración que vivía muy dentro de mí, pero eso no me ayudaba. Al borde de la desesperación salí del orfanatorio, me fui a las calles, me refugié en las drogas, mezclaba drogas en aquel entonces y estaba hundido en los vicios. Estaba terrible, tocando el fondo del barranco, el fondo del pozo de la desesperación. No hallaba salida a mi soledad, a las depresiones, a la pobreza, a aquellos pensamientos que tenía en mi mente. Estaba allí cuando llegó la vida, llegó Cristo Jesús a mi corazón y conocí la libertad, conocí la vida abundante, conocí la vida eterna y conocí la gloriosa salvación. Y le dije al Señor, yo que no merecía tener una esposa decente, yo que estaba en la prostitución, en el mundo de las drogas, pero ahora que me has encontrado, si me das familia, yo quiero que esa familia te cante, yo quiero que esa familia te sirva, yo quiero que esa familia no sea para mí, sino sea para ti. Volvimos a la vida. Él nos dio la libertad, Él nos dio su gloriosa salvación. Yo no sé si estás pasando problemas más graves que estos, pero esta noche la vida está aquí, el Padre está aquí. Yo regresé como un pródigo, nauseabundo y hediondo, y Él me salvó, me cambió, me dio vida, me ha dado la bendición de tener una familia que alaba y adora al Dios del cielo. Si tú quieres esta noche entregar tu corazón a Jesús, puedes hacer esta oración que yo hice hace años en una calle y llegó la vida a mi corazón. Regresé a casa, regresé al pastor de mi corazón. Yo te ruego, si tienes necesidad de Dios, A ti te invitaron para venir a esta reunión. Te estás encontrando con la vida. Es Cristo Jesús el que está aquí para ayudarte. Inclina tu rostro. Repite conmigo esta oración que yo hice de corazón. Y tu vida va a cambiar. Vas a ser new. Yo no sé qué quiere decir York, pero vas a ser nuevo, nueva criatura. Vas a tener vida abundante. Se va a ir la soledad, se va a ir la depresión, se va a ir la orfandad, se va a ir la pobreza, se va a ir el trauma, se va a ir el laberinto. Y vas a encontrar el propósito por el cual estás aquí en esta tierra. Yo quiero orar por ti. Si tú me permites, repite esta oración conmigo y di: Padre celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Lava mi corazón con la sangre de Jesús. Reconcíliame, acéptame, dame la vida eterna, porque vuelvo a casa. Y yo te recibo como mi Señor, mi Salvador personal. Yo me reconcilio contigo y te doy gracias por entrar a mi corazón. Te doy gracias por apuntar mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por darme vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien ha hecho esta oración? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano ahí donde está. Usted se ha reconciliado con el Señor. Un niño, una niña, levanta tu mano, levanta tu mano. Dale gracias a Dios. Tienes la vida, tienes la paternidad, tienes el poder, tienes un nombre nuevo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Sé sano de la soledad, sé sano de la depresión. En el nombre de Jesús. Póngase de pie. Vuelvo a mi hogar. De sus manos al cielo esta noche. A donde quiera que el Señor nos lleva y nos abre puertas. Ahora entendemos, nosotros no vamos a ofrecer conciertos, ni a amenizar fiestas, ni hacer ningún show. Nosotros vamos porque somos el fruto de muchas promesas que Dios le dio a nuestros padres. Llevamos un mensaje. Y parte de ese mensaje es: una decisión puede cambiar el destino de una generación. Si Dios lo hizo con nuestros padres, con mi familia, lo va a hacer contigo. El pastor de mi papá decía: no importa cómo iniciaste, lo importante es cómo vas a terminar. Hoy regresa a los brazos de tu padre, como lo hizo el pródigo estando lejos. Se dio cuenta cuando anhelaba la comida de los cerdos, una comida que su padre jamás le hubiera dado. Estando lejos, volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y aunque su padre lo amaba tanto, aunque su padre le dolía en el corazón, su padre no salió tras de él, pero siempre lo estuvo esperando. Tu padre siempre está esperando por ti. Dale tu mejor ofrenda de palmas al Rey.